El camino a la evolución comienza a partir de una revolución. Forma parte de eso. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. En el Bicho Reactor y vamos a hacer nuestro homenaje al dios del rock, a Lemmy Kilmister. Vamos a poner todo música de corrido de Motorhead y proyectos de él y invitados. Sí. Primero va a sonar el clásico Ace of Spades de Motorhead, del primer disco. De los 70 y pico, sí. No sé. Ya, el 80, ¿no? El disco del 80, si no me equivoco. Sí, finales de los 70. ¿Sí? Viste que siempre nos pasa lo mismo. Hernán, mira. 79 o 80. Están locos. Creo que es 79, pero no, a ver, ya vas a saltar una vez. ¿De qué mes del 79? Te haces el que te gusta, se hace en el que gusta Motor, que no sé de qué año es Ace of Spades. Yo creo que es del 80, ¿eh? A ver. Pará. No, del 80 no es. Yo creo que sí. Ay, me vas a cagar, boludo, me vas a cagar. ¡80! ¡Vamos! ¡Vamos, Renan! Me cago. Bueno, después de Gat School, ¿qué vos sabés más de esto? Gat School son unas señoritas que él siempre las apadrinó, una banda de chicas. Evidentemente habrá tenido más de un affair con alguna de ellas. Y va a sonar una canción de un disco que se llama... O capaz no. Don't talk to me. Bueno hablar así cuando ya no se pueden defender. El tipo no se puede defender. Don't talk to me. Ah, el 12, me parece que vamos a tener que corregir, ¿sí? ¿Por dijimos qué? El número de track mal. No, se lo dije bien, ¿eh? No, ahora lo vemos. Después de March or Die, Hellraiser dijo que venían a presentarla en obras con Hermética de soporte. De Headcat, el proyecto Rockabilly. Con el baterista de los Stray Cats. Slim Jim Phantom. Y cerramos con Orgasmatron, que es el primer tema de Motorhead que yo escuché en mi vida en versión de Sepultura. Verdad que tiene una versión demoledora. Sí, la escuché en la Heavy Rock and Pop. Así que se llama Orgasmatron. Como lo de Woody Allen, como la parte de la película de Woody Allen. Sí. Vamos entonces a homenaje a Allen. Cosa que no hemos hecho casi nunca en el Bicho Reactor, cinco canciones nunca. Seguidas. Vamos. somebody better get me one of those. Comes on to me. Comes on to me. Comes on to me. Comes on to me. You got to know there's only you and me. It's just a shame we don't know who we wanna be. What can I say when you tell me I'm your man? Those are the days, honey, catch me if you can. Don't talk to me. Don't talk to me. Don't talk to me. Don't talk to me.

el bicho reactor.